En pie de lucha porque vivas nos queremos. No tenemos miedo, no queremos a ni una menos. Hoy es el día, en cada territorio, en cada geografía, hay demandas puntuales también. El paro de mujeres del 19 de octubre en el 2016 marcó un precedente histórico para las mujeres en Argentina y en el mundo. Nuestro paro fue en respuesta al femicidio de la joven marplatense y a la represión que sufrimos en el 31 Encuentro Nacional de Mujeres, donde esos gases y balas de goma nos llenaron de rabia y lejos de paralizarnos, nos siguió organizando. Salimos nuevamente a la calle a gritar basta de violencia patriarcal, en todas y cada una de sus expresiones. Los más de 58 femicidios que van en el año nos inunda de odio, así como también el hipócrita debate social en torno a nuestras tetas. Ya no queremos esperar más, vamos por todos y cada uno de nuestros derechos y sabemos que nuestra marcha comenzó hace tiempo. Quienes se sientan interpelados se unirán a la lucha, cuestionándose los privilegios y reconociendo la desigualdad que nos oprime. Muy bien, Ailén. Nos estabas leyendo unas palabras para dar la introducción a lo que es la transmisión en vivo que estamos haciendo aquí desde Radio Encuentro con los compañeros. Así es, se están dando unas intervenciones ahora en el medio de la plaza, está toda la gente reunida. Si no sabes por qué estamos acá, estamos en el tercer año del Ni Una Menos, ¿no? Ya es el tercer junio de, bueno, que nos reunimos acá pidiendo basta por la violencia machista y patriarcal. Cuando todavía sienten el cuerpo, la fuerza de la plaza envuelta en los pañuelos de las madres y las abuelas, marchamos por los derechos y la vida de las mujeres, haciendo visibles los lazos que atan la impunidad con la violencia institucional y la violencia machista y patriarcal. Este año demostramos que la lucha continúa y se refuerza en cada una de nosotras. Esta fecha simboliza en nuestro país la visibilización total de nuestro cansancio y la denuncia concreta de que las mujeres mueren solo por ser mujeres. Estamos sometidas a situaciones de violencia cotidianamente. Violencia simbólica, sexual, obstétrica, laboral, física. Pero en el extremo de las escaladas de violencia está la peor de las expresiones de este sistema, los feminicidios. En el mes de abril tuvimos casi una mujer menos por día. En algunas fechas se acumulan dos o más entre muertas y desaparecidas. Nosotras estamos comprometidas con cada una de esas mujeres, con cada nombre, con cada historia. Y encontramos nuestra fuerza común también en el dolor. Venimos a esta plaza y traemos con nosotras a cada compañera. Y hoy queremos destacar puntualmente que Zulema Walter está desaparecida. Exigimos que aparezca sana y pronto. Ni una menos es grito y abrazo común que hace temblar cada uno de los espacios de nuestras vidas y desborda en las calles. Por tercera vez consecutiva, la plaza se vuelve a llenar de pies que caminan y de cuerpos que abrazan, de lágrimas por las compañeras que ya no están. La lucha es cada vez más fuerte y cada año estamos más acompañadas creando conciencia y defendiendo los derechos que son nuestros. En este tercer Ni Una Menos Viva Nos Queremos, las mujeres de la comarca convocamos a esta variedad artística, cultural, de protesta, porque a través del arte podemos denunciar todas las formas de opresión del patriarcado. Pero también queremos visibilizar y reivindicar las múltiples formas de organización y de expresión que tenemos las mujeres. Voces que se alzan, cuerpos que se expresan y que nunca más estarán dispuestas a la sumisión, al silencio ni a mirar para otro lado. Hoy desde esta plaza reclamamos libertad para Iggy, ya que va a cumplir 8 meses injustamente presa por ser mujer, pobre y lesbiana. Porque todavía pagamos con años de vida las decisiones personales sobre nuestra orientación y condición sexual y de género. Las mujeres trans tienen en promedio 40 años menos de esperanza de vida que el resto de la población, lo que hace urgente la necesidad de políticas de Estado que incluyan a todas y todos, como la ley de cupo trans demorada en su implementación en el municipio de Viedma. Mujeres, exigimos que se cumpla la ley que declara la imprescriptibilidad de los delitos de abuso sexual infantil. No podemos seguir permitiendo que las víctimas de abuso sexual sigan desprotegidas y revictimizadas por la justicia, mientras que los pocos abusadores que llegan a juicio y reciben condena tienen que cumplir penas que en muchos casos son mínimas y por un tiempo menor incluso que la cantidad de años durante las cuales sometieron a niñas y niños a sus abusos. Reclamamos por la ley de aborto legal, seguro y gratuito, una de las deudas de la democracia. Una de las deudas de la democracia que cercena constantemente nuestros derechos. Exigimos educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir. Necesitamos que se reconozcan todas las desigualdades, también las económicas. Un aspecto concreto es el dinero que tenemos que gastar en los productos que el mercado destina a las mujeres, mientras nuestros ingresos son un 30% menor que el de los varones. Por esto, reclamamos por la regulación de los elementos de gestión menstrual. Denunciamos el vaciamiento de los programas provinciales que debieran atender a las víctimas de violencia de género desde el Consejo de la Mujer. Exigimos que se destine y se ejecuten las partidas presupuestarias para garantizar la atención a las víctimas. Repudiamos los dichos de funcionarios y legisladores que cuestionan a las mujeres que denuncian situaciones de violencia, mientras que el partido gobernante intentó amparar al ex legislador Rubén López, abusador y violador. Son las dos caras de la misma moneda, proteger a los violentos y cuestionar a las víctimas. Refuerzan y sostienen un círculo de violencia que no existe a pesar del Estado, sino que es sostenido por este Estado. Reclamamos por nuestro legítimo e irrefutable derecho a reclamar por nuestros derechos y a decidir cómo queremos hacerlo. Denunciamos que de forma sistemática los gobiernos municipal, provincial y nacional criminalizan nuestras expresiones, con la infaltable colaboración de los medios de comunicación hegemónicos, que señalan con su dedo acusador a las y los que en este sistema nos animamos a alzar la voz. Lo hicieron con nosotras este 8 de marzo pasado. Lo hacen con las y los trabajadores cada vez que se manifiestan. Pero en estas semanas alcanzaron un nivel de criminalización extremo, con la detención y el procesamiento de los dirigentes de ATE. Reafirmamos que la lucha colectiva es el camino, al tiempo que decimos, no nos van a amedrentar, no nos van a disciplinar. Te miro, te hablo, te abrazo y te cuento. Luchamos por vos, por mí, por ella, por todas y todos, por la igualdad de derechos, por una vida plena para todas y todos. No tengas miedo, acércate, participá, preguntá. Hola. Todo cae si nos unimos todas, porque juntas somos poderosas. ¡Ni una menos! ¡Viva, lo queremos! Hola, buenas tardes. Bueno, nosotros somos la colectiva LGBTIQ de la comarca y queremos denunciar que sigue en nada el cupo trans, por un lado, y por otro lado estamos casi todas las organizaciones de lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, intersexuales y el movimiento queer entero pidiendo la libertad de Iggy, que no solo se le negó la excarcelación, sino que ahora le pusieron un impedimento de acercamiento a su familia, trasladándola a 150 kilómetros de su barrio y con un régimen cerrado de visitas. Así que bueno, evidentemente las cosas siguen pasando y nos meten presos a nosotros, nos meten presos a nuestros activistas, a los compañeros de ATE, prescriben causas a violadores y pedófilos y viva la joda. Vamos a leer un documento. Desde la colectiva LGBTIQ, conformada por mujeres cis trans y varones no patriarcales, nos sumamos a esta concentración en nuestra plaza, la Plaza del Pueblo, a gritar nuevamente, ¡ni una menos! Porque en lo que va del 2017 son muchas, demasiadas, las chicas que nos faltan. Dicen que son 133, pero ¿será real ese número? ¿Están ahí incluidas las chicas trans y lesbianas que nos faltan? Porque entendemos que el feminicidio es la expresión más extrema del dominio patriarcal, siendo el mismo un crimen contra el odio a todas las identidades sexuales de género femenino por su vulnerabilidad, desventaja, aún peor, hacia las que deciden contra la heteronorma. Cuando decimos vivas nos queremos, lo hacemos como lesbianas, transexuales, bisexuales, transgéneros, todas las mujeres. Dirán que es una obviedad, pero aún en el seno del feminismo hay mujeres que no lo ven así. Y contra todas ellas también gritamos, ¡basta de patriarcado, aún con cara de mujer! ¡Basta! Ahora la compañera Clara nos va a leer un poema que escribió en relación a Ni Una Menos y bueno, vamos a escuchar. No quiero ver más tus ojos blancos, tus manos frías. Te quiero sonriendo, te quiero arte, libres tus hombros de miedo. No quiero estar atenta a que grites, ni pedirte que veles por mí. Porque podemos caer las dos en la helada suciedad de la tierra. Porque nunca dejamos el miedo, ni siquiera estando juntas. No quiero que la noche y la soledad vuelvan a amenazarte. Porque libre y viva es como te quiero. Con la Fuente Alba. ¿Cómo va? Muy bien. Contenta de estar acá, la verdad, por suerte el día acompañó, no como otros años que nos ha tocado lluvia. Y bien, muy bien, acompañando como siempre la lucha del campo popular y las injusticias, luchando contra todas las injusticias, ¿no? Ustedes este lunes también van a tener, digamos, como agrupación, están organizando ahí en el Centro de Estudiantes del Cursa un debate, ¿no? En el marco de la temática de género. Contanos más. Sí, bueno, a nosotros nos parece que la universidad está muy retrasada en relación a estos debates, y en ese punto, confluyendo con esta jornada del Ni Una Menos, decidimos organizar una especie de taller, con trabajo más en grupo, por ahí, de discusiones, como para que no quede simplemente en algo medio teórico o mucha exposición sin intervenciones. La idea era pasar alguna especie de videíto o algo que interpele y que permita discutir sobre ciertas cosas, fundamentalmente sobre los micromachismos y sobre la naturalización de la violencia hacia las mujeres y hacia las identidades disidentes. Así que bueno, invitamos a toda la comunidad, obviamente, es el lunes 5 a la